porque vamos a tener lo de que es el sonido de la megafonía, que hay ya algunos años que lo están pidiendo las agrupaciones, y entonces pues nosotros lo vamos a tener. También vamos a tener lo que va a ser una colchoneta para los niños pequeños, ¿sabes? Y en fin, después nosotros pues montamos nuestra barra, con nuestras bebidas, tendremos también nosotros pinchos, filetes, y en fin, como todos los años, y manteniendo el precio, aunque todo es un poco más caro, pero nosotros vamos a seguir manteniendo el precio de todo, para que todos podamos disfrutar de este día. Vamos a poner filete y pinchito, ¿sabes? Y también van a hacer a 1 euro. Y eso sí lo quiero dejar claro, nosotros las asociaciones de vecinos, por lo menos desde que yo estoy, no nos movemos por el lucro, ¿no? Sino por tener actividades dentro de lo que es la barriada, darle importancia a eso. Y bueno, si evidentemente, si se gana un poco de dinero, pues bienvenido sea, la asociación se queda para otras actividades. Nosotros después tenemos las actividades de las Cruces de Mayo, en las que tenemos un montón de niños de la barriada participando, y a todos se les compra su regalo. O sea que si queda algo, se va a quedar allí en la asociación, para la gente de la asociación. También mañana sábado en el IES Maestro Francisco Fatou, y a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar el acto de presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2014, un acto que van a poder seguir en directo a través de la retransmisión que realizará esta emisora municipal Radio Ubrique. Y ya en la jornada del domingo 23 de febrero, a partir de la 1 de la tarde, tendrá lugar la celebración de la Costilla en la barriada El Polletón, donde también se va a poder disfrutar de la actuación de las diferentes agrupaciones del carnaval. Desde la barriada El Polletón, Ana Aragón ha comentado que se van a distribuir 80 kilos de costilla. Pues este año pues nos han ofrecido 80 kilos de costilla, algo más que el año pasado, y nosotros las solemos poner en salsa, muy buena, la guisan gente que son experta en guisar la carne, y ya está, una cervecita de montadito, a lo que se refiere de la costilla, eso. Después también la sorpresa de nosotros, nosotros siempre típicamente nos vestimos, nos disfrazamos también, la chirigota y demás, para que nos vean y hombre, que vean que tenemos un poquito de sentido carnavalesco. Bueno, lo de antes, porque como nos dijo Pepi, la concejala, pues que Participación Ciudadana ha colaborado con nosotros también y nos ha dado el resto de lo que faltaba, porque más dinero por lo visto es que no había. Montadito, lo más normal, porque ahí todo el mundo no le gusta la costilla. Los críos, a lo mejor algunos que vengan, o sí, montaditos de filete, sí, lo típico, y cerveza, refresco. Y también para el próximo domingo 23 de febrero, la asociación La Comparsa de Ubrique.com ha organizado la celebración del primer domingo de piñata, pensando en los niños y niñas de nuestra localidad, a los que se invita a asistir a esta fiesta disfrazados de carnaval. La cita será el domingo en la Avenida de España a partir de las 4:30 de la tarde. Se informa que habrá regalos sorpresa para los participantes hasta agotar las asistencias, así como se contará con la actuación de los grupos de carnaval. Desde la asociación La Comparsa de Ubrique.com nos informa Serafín Mateos. Tuvimos que hacerlo de antes, asociación, que se llama asociación La Comparsa de Ubrique.com, y uno de los puntos que pusimos nuestro proyecto, nuestro saludo, digamos, era fomentar carnaval, fomentar los carnavales a los pequeños. Entonces este año, viendo que en Ubrique no se lleva para pequeños, pues decidimos, venga, vamos a organizar que sea una cosa leve este año, para empezar a ver cómo suena, y decidimos que el domingo este, que no había nada, es un domingo que antiguamente la gente salía a las calles, se disfrazaba la gente, y se ha poquito poco, se ha perdido, pues intentar recuperarlo y dándole importancia a los niños, que son los que solamente disfrutan del carnaval a sus disfraces. Yo sé que antiguamente sí había los domingos, se disfrazaban los niños. Ahora después corrió un relevo por los colegios, que salían los jueves por la tarde de carnaval en desfile por la avenida, que también se ha perdido, que ya hace 2 años que no hemos celebrado, porque cada colegio sale por su barriada y en horario escolar, no sale por tarde, entonces también se ha perdido ese mentido de los niños. Y también otro que enseñando de hoy, que nos daba también bastante coraje, que una fiesta como Halloween, que no ni España, había más niños disfrazados en carnavales. Pues esto es intentar, esto no puede ser, como la gente disfrazada una noche aquí que no tiene nada que ver con unos carnavales, pues vamos a entrar algo para niños, intentar hacer algo, y si empezamos, y eso es una cosa que casi funciona muy bien, que una hora buena, porque si está el día bueno acompaña, y el momento va a ser acompañar, es un día que va a estar la vida, los niños disfrutando por la tarde, disfrazados, y las madres pues encantadas, también con su cafelito, y excursión al punto de Canadá. A ver, tú, los niños, con qué cosa van contentos disfrazados. Aparte, nosotros pondremos, creo que vamos a también mantener un gente pintando cara, mirándose, se van a regalar globos para los niños, pito, hasta que otra asistencia, porque los que hemos encontrado haciendo Ubrique, es un contrapunto de carnaval de toda la vida, todo eso va a ser gratis, va a ser regalado. Estaba también pendiente, porque hoy tenía que ir los compañeros al ayuntamiento para que nos pusieran un escenario en la Avenida España, porque lo hemos solicitado, pero como todavía estamos dos de alta consideración en el ayuntamiento, hemos tenido algún problemilla y vamos a ir esta mañana a las 2:30 con los papeles a ver si podemos, por lo que pongan, ya que lo intento, no costa de nada, por lo que nos pusieran un escenario, porque pues, nosotros vamos a cantar, por lo menos para tener algo, que a usted también se implica un poquitín. Y eso nada más, no tenemos intentar que salga bien y que los niños se lo pasen muy bien. No tenemos más, sí, vamos, todo esto se va a realizar también con la colaboración de la Tertulia y del OASI, que son que han colaborado con nosotros para la compra de cuento de la compra de globo, la compra de pito, para la piñata, que vamos a hacer un par de piñatas llenas de porquería, bueno, de suchería, de matafuera, de serpentina, para que los niños vamos a hacer un regalito y que lo pasen muy bien también. También agradecerle que van a aparecer también el grupo que el año pasado el primer premio de la cabalgata el año pasado de los carnavales, de dinosaurio, pues de contacto, hablé con ellos, mira, van a sacar también un par de días para la avenida, está dando vueltas vestido también de los dinosaurios con su disfraz, o sea que va a estar ambiente ahí de la avenida. Y antes de concluir, recordar que nuestra localidad acogerá este próximo domingo la salida de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía. La salida neutralizada se va a producir a las 12:10 desde la avenida Jesulín de Ubrique a la altura de la Plaza de Toros para continuar hacia la avenida de la Diputación, calle San Sebastián, avenida de los Callejones, la avenida de Cádiz y la carretera A373. La salida real está prevista para las 12 del mediodía en el hito 29 de dicha carretera. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.